Bien, estuvo allí. A quien saludamos es a Janet Semerano. Janet, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bueno, Janet, contanos primero que nada, ¿quién sos? ¿En qué escuela trabajás? ¿Y cómo es esto de ser parte del sistema educativo? Bien, soy maestra de primer grado en la escuela 66 y también estoy como preceptora en la técnica 2. Estuviste el otro día en Plaza de Mayo. En la Marcha Federal, sí. ¿Cómo fue? Bueno, fue impresionante. Ya saben que aproximadamente 400.000 personas, docentes, había judiciales también. Bueno, caminamos casi 8 kilómetros, como digo yo, con los pies en llamas. Me impresionaba mucho ver a la gente en los balcones con las banderas, ancianos aplaudiendo desde los balcones. Recuerdo un niño con guardapolvo y la mamá al lado que hacían la V de Victoria. Eso fue muy alentador. Después, lo terrible fue el cordón de policías que estaban con gases lacrimógenos, con el chaleco antibalas, con las botas con protección hasta las rodillas. Algo totalmente innecesario, pero una manera invisible de lo que quiere el gobierno, ¿no? De seguir presionando, y eso se vio también en la marcha. Sí, y las imágenes hablaban claramente de eso, pero bueno, evidentemente desde la distancia es difícil, digamos, tomar nota de la sensación. Sí, es impactante. En el lugar, recuerdo que yo a mi hija pasaba por al lado y le mostraba lo innecesario de eso, de todo este uniforme, cuando tendrían que estar luchando contra el narcotráfico y la trata, ¿no? Y no ahí, que esto no es una guerra, esto era una marcha en protesta y de docente. De hecho, no hubo ningún inconveniente de ningún tipo. Claro. Mencionaba Sonia Aleso, digamos, en el discurso final, la titular de CETERA, bueno, recuerdo de las marchas del 88 o bien de la carpa blanca en la década del 90, y no fueron pocos los dirigentes gremiales y de los testimonios innumerables que fueron recogidos en esa jornada histórica, justamente de esto, ¿no? Desde la magnitud y de carácter histórico de esta movilización. ¿Cómo es estar en el medio de semejante, digamos, marea humana que está llevando adelante el reclamo que lleva? Es muy triste, es devastador, es desgastante. Realmente siento que el gobierno tenía este plan de desgastarnos, de quebrarnos, de separarnos socialmente. Y es un plan que hay que enfrentar, por eso hay que concientizar en la sociedad lo que estamos padeciendo, porque está el maestro que volvió al aula con la convicción de seguir luchando. De hecho, tengo compañeras, colegas que están en el aula hoy y están buscando la manera de apoyarnos, desde usar un pin, desde poner un cartel, estoy en la lucha docente. Hay gente que puede resistir afuera del aula y hay gente que sigue en las aulas, pero no deja de pensar como nosotros. El tema es la sociedad. Hemos visto durante estos días escraches a maestras de la Escuela 2, a maestras de la escuela 5, a maestras de la escuela 9. Y por ejemplo, doy un ejemplo, en la escuela 2 los baños los comparten los chicos grandes como los nenes pequeños. Pero yo no vi a ningún padre protestar por eso en los medios. Entonces, acá está confuso el tema, no es solamente un salario digno, ¿sí? Es también poder trabajar dignamente en espacios para los chicos, porque el maestro que está cuidando esos baños tiene que tener 10 ojos, 10 oídos, y después todos los reclamos son sobre ese maestro. La responsabilidad se magnifica si los edificios no están en condiciones. En este sentido, ¿cómo es ser víctima de un proceso de estigmatización como el que viven hoy las y los docentes? Porque es, imagino, bueno, vos hablabas de los desgastantes, de la situación, digamos, general, pero digamos, en particular esta cuestión de la estigmatización, de la que obviamente el gobierno, digamos, pica en punta, la participación de ciertos medios de comunicación en esto y después, bueno, las repercusiones en la sociedad. Sí, bueno, uno ve el descontento general, tenés mucha gente que te apoya porque comprende que a partir de nuestras paritarias nacionales luego se desprenden las demás paritarias, el resto del mundo va a poder luchar por lo suyo según el rubro donde trabaje. Y tenés los papás enojados porque el chico no va a la escuela. Nosotras queremos estar en la escuela, ese es nuestro lugar, ese es nuestro rol, para eso estudiamos. Y después tenés a Michetti diciendo que por vocación uno tendría que hacerlo gratis, a lo cual nosotros respondemos que con el sueldo de ella tampoco haríamos paro. Y por otro lado decir que todas conviven con otra persona que trae otro sueldo a la casa. Para mí, en mi lugar de madre, sostén de hogar, sostén de familia, para decirme eso es lo mismo que prostitución, o un insulto al docente. Pero nos vamos acostumbrando, parece. Se instala también la idea, o el gobierno, digamos, pretende instalar la idea que la exigencia de los gremios de pedir, digamos, la convocatoria de la paritaria nacional es casi una suerte de capricho. Exacto. Sí, no abrir las paritarias nacionales es un capricho. Tendrían que haber convocado mucho antes y estamos terminando marzo y tenemos que protestar de este modo. Lo que nos ofrecieron para el común de la gente que por ahí no maneja los números es un aumento en 3 cuotas de 200 pesos cada cuota. Con mucha suerte, en enero de 2018 estaríamos cobrando 11.000 pesos en enero de 2018. También hubo un depósito en estos días, un adelanto a cuenta, que lo que mencionaba la gobernadora, que no es claro porque no se sabe cuándo se va a descontar, de qué forma, a qué pertenece, y esto es un tipo de soborno, una forma de decir, bueno, te plata en el bolsillo, ahora anda a trabajar. Ese es el mensaje que entendemos. Es una lectura, nunca salió a decir por qué depositó ese dinero. También nos sucede, yo escuchaba en estos días, que cuando uno va a comprar la comida, no puede comprarla en cuotas, no puede decirle al carnicero, yo ahora tengo y en 3 meses te pago el resto. Esto es un círculo, estamos afectados nosotros y también afectamos el consumo, las compras, ¿no? Pero nadie te da en cuotas. O, por ejemplo, yo siempre digo, cuando vamos a un médico, a un abogado, nadie te dice, te hago un descuento porque sos docente y entiendo la situación. No sucede eso. Entonces, me parece que la sociedad en general está bastante egoísta y quiere llevar los nenes al aula a cualquier precio. Por ejemplo, escuchaba en estos días también un paseador de perros se cobra 100 pesos ahora, muy bien ganados, ¿sí? Pero si sacamos la cuenta, nosotros estamos cobrando 9.000 pesos cuidando y educando, que no es lo mismo. 30 chicos en el aula, tantas horas. Me parece que algo no coincide acá. No. Hay un tema más por el que te quería consultar, y toda vez que tengo la posibilidad de dialogar con una docente te paso por ahí, porque me parece que de alguna manera lo que se ha hecho y se sigue haciendo es sintético de lo que el gobierno pretende y piensa de la educación, que es el operativo Aprender. Se han difundido los resultados parciales en estos días, que por otra parte son discutibles, y también incluso al día de hoy sale alguna nota, creo que en el diario La Nación, hoy hacíamos la recorrida de las tapas de los diarios, donde el título es el operativo Aprender demuestra que no sería útil o no beneficia a los chicos en el proceso de aprendizaje repetir de año, y que eso, bueno, lo demuestra el Aprender. ¿Qué fue, desde tu perspectiva, ese operativo? Bueno, el operativo Aprender nadie lo quería realizar, nadie lo quería llevar a cabo. Desde mi experiencia te puedo decir que no sé si los balances que se hicieron son totalmente reales. Sí es cierto que siempre se evitó que el chico repita, y eso es una bajada de línea desde hace muchos años. es muy difícil contener a un chico en el aula cuando no está preparado madurativamente y necesita volver al grado anterior. Particularmente me ha pasado situaciones terribles en las que he dicho, yo no voy a firmar una promoción inexistente, lo firmará en todo caso el directivo que quiera que ese chico pase. Pero bueno, esto es el reflejo de que ahora lo utilizan como una herramienta en contra del docente del operativo Aprender. Y además, otra de las cosas que he escuchado de mis colegas es que las evaluaciones se han usado en otros años. No es que ellos se sentaron a armarlas precisamente para ver los resultados reales. ¿Cómo es esto? Claro, que eso ya se ha aplicado, esos exámenes, hace muchos años atrás, y el formato ya estaba hecho. No es que ellos se sentaron a diagramarlo, a diseñarlo. Claro, sí, una prueba estandarizada, vieja, sí. Exacto. Sí. Ahora, una de las cosas que yo criticaba en ese momento, cuando era el momento de lanzarlo, es si nosotros tenemos que tener tantas miradas de un alumno, porque sabemos que tienen discapacidades, diferentes habilidades, diferentes ritmos. ¿Quién es el gobierno para venir a evaluar en una hora o en dos horas sin tener esa mirada que nosotros estamos exigidos a tener? ¿Se entienden lo que digo? Sí, sí. Un chico puede desarrollar una cuenta de diferentes maneras. Supongamos, vamos a lo básico. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tipo de evaluación que ellos están aplicando si no están aplicando la pedagogía que nosotros tenemos y que se nos exige tener? La contemplación, digamos. Janet, agradecerte el contacto, era importante, siempre nos parece importante tener, digamos, el testimonio en primera mano de quienes están ahí, en definitiva, porque hablar desde afuera es fácil. Ayer hubo una asamblea en Suteva, luego de la pausa vamos a comentar cuáles son las resoluciones, pero bueno, eso, agradecerte la comunicación telefónica, y sí, una cosa más, saber de tu perspectiva de modo docente, bueno, ¿cómo pensás que va a seguir esto? Ahora el martes hay una reunión convocada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Mira, yo lo que veo desde la docencia es que estamos muy decididos a seguir, así como el gobierno está decidido a seguir en esa situación hasta que no haya un planteo desde el gobierno, hasta que no llamen y abran las paritarias nacionales. Los docentes seguiremos firmes, porque el momento de luchar es ahora. Uh-huh. Mentira que va a ser en abril, en mayo, en junio. Es hoy. Lo que necesitamos es que la sociedad pueda entender. Y déjame mencionar un caso. Sí. Por ejemplo, en Santa Cruz les dieron el 3% de aumento y no cobraron febrero todavía. O sea, esto va desde el norte hasta el sur, en la marcha de agente de Jujuy y también de Tierra del Fuego. Si eso no es una manifestación de que algo anda mal. Y si se cae la educación pública, otra cosa. El chico que va al colegio privado. Sabemos que históricamente mandamos o mandaríamos a nuestros hijos al colegio privado por tema paro. Esto es histórico. ¿Qué pasa si un papá se queda sin trabajo y no puede solventar ese gasto? No hay lugar en las escuelas públicas. Eso también lo defendimos en la marcha. Sí, y está pasando. Sucede, sí. Explotan, están desbordadas tanto las privadas como las públicas, pero en el peor de los casos, que el chico no puede ir a una privada, ¿dónde lo ubican? ¿Cuál es el aula? Y lo mismo pasa con los jardines, sala de 3 años, ¿cuántos chicos están quedando fuera del sistema educativo? Y este gobierno, recuerdo muy bien, que prometía jardín normal, jardín de 3 años, obligatorio, público. ¿Dónde está? O doble jornada, inglés para todo el mundo. Y yo decía, wow, mirá, vamos a tener más trabajo. Mentira, nos mintieron. Janet, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, gracias. Déjame terminar con una frase. Sí, dale. Nos pasamos la mañana enseñando, las tardes corrigiendo, las noches planificando y la vida conteniendo. Muchas gracias a ustedes. Janet Semerano, ella es docente de aquí de Bahía Blanca. Estuvo el otro día en el cierre de la marcha federal en Plaza de Mayo. Son las 8 de la mañana, 49 minutos en todo el país. Hacemos una pausa.